Generaciones que se juntan, One Republic y Peter Gabriel, para hacer ahí de su disco Oh My My. Dice así este gran tema, Ahí está Peter Gabriel. Junto a los One Republic, abriendo la segunda media hora de Sucrata. Estamos acá en la radio, en vivo, Metro 951. Previa del sábado. Esto es Zucker Attack, arroba Javier Zucker en Twitter. Si te quieres hacer fan de Zucker Attack, en facebook.com, zuckerattack.fan. Se va One Republic y Peter Gabriel, y esto es Underworld. Ova Nova. ¿Desde dónde estás escuchando el Zucker Attack? Decime. Thank you. Booker Attack. Metro Late Night. Hashtag Metro Late Night. Mañana por la noche, a la medianoche, Poncho se presenta en Groove. Sí, señores, iba a sonar Stop the War. Esto era Poncho, lo que suena. Moderat. Nuevo corte, Eating Hawks. El remix es de Sirius Mo. Moderat sonando en Sucre Attack, el hashtag Metro Late Night, y también ponele Nafta Zucker, arroba Javier Zucker, el Twitter desde donde estás escuchando el Sucre Attack. Damn. Zucker Attack, Metro Late Night. 21 horas, cerramos la segunda media hora de Super Attack, que había arrancado con lo nuevo de Moderat. No, primero fue el turno de One Republic featuring Peter Gabriel, AI, después Underworld, Ova Nova. Después sonó Poncho y Stop the War. Pues Moderat, el proyecto de Aparat junto a Mod Selector y su Satin Hawks Sirius Mo Remix. Después fue Fortet más Designer Mothers. Después fue el turno de Fickle Friends Cry Baby EDA Remix. Lo que suena ahora, Natasha Watts Everything, con el remix de Mr. Little Louis Vega, de New York and Soul. Esto pasó en la segunda media hora de Super Attack, pero tenemos mucha más música. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Esto se llama Super Attack, Metro 951, previa del sábado. En un rato volvemos con más música. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Super Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 9 a 11 p.m. Su atención, por favor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Y a mí me hicieron estudiar la longitud del río Duero, Guadiana y Guadalquivir. Me pasé la vida tratando de encajar esa información en alguna conversación. Enrique Piñeiro en Volar es humano, aterrizar es divino. Suave, suave, suave, suave.